acerca a mi soledad. Otra noche solo tengo que pasar. Discusión estéril sobre moral. No toleran ni un instante. Dicen que está todo mal. Simulacro de tensión. Simulacro de tensión. Simulacro de tensión. Amenazas de revolución. Tensión, tensión, tensión. Se escuchan disparos cerca de acá. Oigo pasos que no tienen final. Quiero encontrarte en algún lugar. No soporto si estás lejos, no voy.